¿Cómo te sentiste ante una ruptura? ¿Cómo manejas el dolor a eso? Escuchando música, haciendo un deporte. Jugando lo que te gusta, o hacer lo que te gusta. Jugar a un juego, algo que te entretenga. O hacer algún deporte que te guste. Básicamente que te mantengas enfocado en otra tarea que en vez de esa ruptura te ponga triste o mal. Tipo, jugar a la pelota, dibujar, jugar.